influenciado por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. En la emisora cultural de Pereira. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9:59. Celebrando 24 años, Nocturno Show presenta Tan Bolero, tangos y boleros en concierto con el trío América. Deprisa como el viento, van pasando. De Argentina, Martín de León. Y a cada instante febril. Cuarteto El Raje 404, la compañía Baile Inspiración Tango y Ana La Voz. Tan Bolero, 17 artistas en escena, canto y baile con música en vivo. Teatro Santiago Londoño, viernes 25 de abril, 7:30 de la noche. Boletas en latiquetera.com y oficinas con familiar del centro. Informes 311-344-6969. Invitan con familiar Risaralda y Vidarte. Apoya emisora cultural de Pereira. La Secretaría de Educación de Pereira y Hacienda Castilla se unen para abrir nuevos caminos al talento estudiantil. Salidas pedagógicas, exposiciones y concursos permitirán que nuestros jóvenes artistas sean vistos y reconocidos. El arte transforma, educa y construye futuro. Pereira le apuesta a la creatividad de sus estudiantes. Abril, mes de las niñas y los niños en Colombia. Por esa razón, el último sábado de este mes se celebra el Día de la Niñez y la Recreación. Seamos guardianes de la vida de los niños y respetemos sus derechos fundamentales. Derecho a una educación gratuita, divertirse y jugar. Derecho a la atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, amistad y la justicia entre todo el mundo. La niñez, un compromiso de la familia, la sociedad, el Estado y de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. dancing, everything's in. I don't think so, so, so, so, so, so, so. Ring the top of the century. $1 million at stake. Search for your demigod. Fake with a saint. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. There's no sex in your violence. There's no bass. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate, es un real gusto estar acá al lado del micrófono, frente al micrófono, para presentarles, para que descubramos o redescubramos un artista, una banda que hace parte de la escena indie dentro del rock y el pop. Para el día de hoy, una banda bien, bien interesante. Es una banda realmente de grunge, post-grunge y rock alternativo. Pero que en los 90 hizo un álbum que quizás podría decirse que es pionero en esos sonidos que quiso hacer. Que es quizás la primera banda que hace un rock alternativo grunge y post-grunge con música electrónica. La agrupación Bush, o Bush, más bien, la agrupación inglesa, pues es lo que vamos a tener el día de hoy. Que en 1997 nos comparte el álbum Deconstructed, o simplemente Deconstruido. Pero, ¿qué tal si recordamos un poquito de la agrupación Bush? Esta agrupación se formó en Londres, Inglaterra, en el año de 1992, haciendo algo de grunge, hard rock, post-grunge, rock alternativo. En general, tuvo éxito desde su primer disco llamado System Stone, ahí con canciones como Glycerin o Machine Head, pues lograron pegar en gran parte del mundo. En 1997 nos muestran el Deconstructed, y como les decía, es bastante, bastante experimental, bastante innovador, porque es un álbum en el cual hay música electrónica. ¿Qué tal? Arranquemos de una vez y escuchemos un poquito de este disco Deconstructed de la agrupación Bush, hoy acá en Escena Indie. Yeah. gave me this, made me give. Days drift madly to you, pollute my heart, drain. You have broken in me, broken me. Like your mouth, mouth, mouth. Your loaded smiles pretty just desserts. It all for you, so much it never hurts. You have some machine stolen me. All your mental armor drags me down. We can't breathe when you come. Never found our way home. We've been missing long before. We will find our way. Mouth, mouth, mouth, mouth. Escena Indie, música sin barreras. Oh, Es el sonido de la agrupación Bosch, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Deconstructed, publicado el 11 de noviembre de 1997. Acá la agrupación londinense Bosch nos regala algo de rock alternativo, electrónica, algo denso a ratos, con grunge, con post-grunge. Pero está la electrónica ahí muy, muy presente realmente. Es un álbum de remix, sí, algunas canciones ya clásicas, exitosas de la banda, pero en, con una tendencia más electrónica, con remix realmente. Son unos remix de esas grandes, grandes canciones. Acá hay un real trabajo de colaboración entre la banda y varios productores que se movían en el mundo de la electrónica en los años 90. De ahí realmente pegó y fue sonada en la radio la canción Mouth. Y bueno, digamos que es un disco que algunos criticaron, otros realmente alabaron, y hoy lo estamos acá recordando en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Un poquito más de ese sonido electrónico con grunge es lo que estamos escuchando acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. I haven't done I must have been dreaming, he thought as he went to sleep. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Breathe life. Continuamos en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira y ahí a través de las ondas hercianas en la frecuencia modulada 97.7, pues estamos en el eje cafetero y también para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Voy escuchando la agrupación Bush, esta agrupación de grunge, post-grunge, rock alternativo en general, que estamos escuchando un disco que grabaron en el 97, un disco remix con música electrónica. Quizás es bastante rareza, bastante innovador para muchos de ustedes. Quizás están escuchando esto por primera vez. Y a mucha gente le voló la cabeza en el 97. A otros definitivamente dijeron, no, nada que ver. Porque digamos que pues, el rockero siempre ha sido un poco más radical y conservador. Pero estos señores hicieron algo muy interesante. Mucha gente incluso alcanzó a asustarse, lo recuerdo. Es que muchas bandas venían en un cambio a finales de los 90. Algunas bandas rock se iban por el lado del hip hop, de la música más pop, comercial, y muchos pensaron era que la banda realmente se había convertido en esto. Entonces la famosa frase, la típica frase, ya no son lo mismo. Pero realmente simplemente fue un álbum experimental y de ahí más adelante los discos que continuaron volvieron a ser su rock alternativo y post-grunge que ha hecho la banda desde el inicio, Bush. Banda que estuvo activa desde el 92 hasta el 2002 y ahí tuvieron un parón y luego regresan en el 2010. Esta agrupación está conformada por Gavin Ronsdal, voz y guitarra, Chris Traynor, guitarra, Corey Britz en el bajo, Nick Huggetts en la batería y percusiones. Hay como dato curioso y de farándula, Gavin Ronsdal, vocalista y guitarrista, fue pareja de la señorita Gwen Stefani, la líder de Knocked Down. Hay como esos daticos de la farándula que damos también acá en Escena Indie. Continuamos con un poco de este disco de Constructed, algo bien interesante, grunge, post-grunge con música electrónica. Yeah. just a wish away. Citizens of Earth. Thank you. Es el sonido experimental fusionado del grunge, el post-grunge y la música electrónica del disco Deconstructed de 1900, del disco Deconstructed de 1997 de la agrupación Bush. Esta agrupación nació en Londres y digamos que el grunge en ese entonces, en el 1992, pues digamos que era exitoso sobre todo en Seattle, allá en el estado de Washington, en Estados Unidos, en Seattle, pues era donde se estaba desarrollando el grunge. Y como que no se concibía que se hiciera este tipo de música en otros lados del mundo, pero Bush lo hizo. Tanto así que algunos de una manera peyorativa dijeron, no, esto es post-grunge. Pero bueno, eso se vivió también en Estados Unidos, el famoso post-grunge, porque empezó a ser un poco más alternativo, pop. Y el grunge que se dio a finales de los 80 y principios de los 90 era un poco más denso, más crudo. Y unas bandas empezaron a hacer algo mucho más, con mejores producciones, más pop. Y ahí entonces empezaron a llamarlo post-grunge. Lo curioso es que el primer disco de la banda, 1994, realmente es muy grunge, demasiado grunge. Y luego pues hasta sorprenden con esto de fusionarlo con música electrónica. La agrupación Bush, que estamos escuchando hoy en ese disco de Deconstructed, un disco bastante interesante, que tiene diferentes beats, diferentes tipos de electrónica, drum and bass, tiene ahí cosas bien interesantes, con éxitos de los discos anteriores, de sus primeros discos. Y yo los dejo con un poquito más de su sonido y me despido, los espero en otra emisión de Escena Indie. No obstante, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos, mil gracias, un abrazo, chao. When it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down, when it all comes down,

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.